paisajes nevados. Al salir el sol, tal como la tarde anterior habían acordado, ya estaban esperándolas. En los recintos mismos de la Alhambra y en uno de los puntos más elevados, desde donde mejor se ve toda la cuenca del río Darro, laderas del Generalife, Albaicín y Lancha Vega de Granada. Y, mientras miraba esperando verlas subir para encontrarse, entre sí comentaban: «Creo que este día, para ellas, va a ser inolvidable». «¿Por qué piensas eso?». «Porque la experiencia puede resulta única y, nunca más sus vidas, repetible». «Pues me alegraré mucho que las cosas sean y salgan como dices». En el cielo se acumulaban las nubes, color gris, blancas y negras, amenazando lluvia y, en la parte más altas de las montañas, nieve por lo bajas que eran las temperaturas. Sin embargo, en las montañas más elevadas, Sierra Nevada, las nieblas y las nubes se concentraban abriendo grandes claros, de vez en cuando. Cuando el sol comenzaba a levantarse por las cumbres de Sierra Nevada, las vieron subir, avanzando desde la ciudad de Granada y remontando por una de las laderas de la Alhambra. Caminaban a prisa, como temiendo llegar tarde a la cita y por eso, uno de ellos y desde la distancia, les pidió: «No agobiaros tanto, el día es muy largo». Y al llegar ellas, la que más a prisa había subido, comentó: «No queríamos llegar tarde. Estamos muy ilusionadas y no deseamos, de ningún modo, disgustaros. Porque creemos que el día de hoy va a ser francamente interesante. Confiamos mucho en vosotros». Y uno de los que había esperado, pidió: «Pues pongámonos en marcha antes de que sea más tarde». Por el camino que conocía bien el mayor de los que había invitado, se pusieron en ruta. Desde la colina de la Alhambra dirección a las cumbres de Sierra Nevada. Y caminaron en silencio durante mucho rato, sin parar nada y sin comentar ninguna cosa para hacer honor a lo que ellos habían dicho. Cuando se camina por las montañas, en grupo, lo mejor es no hablar mucho. De este modo cunde más la ruta y se gozan con más intensidad los paisajes. Y ellos se tomaban muy en serio esto. Sin embargo, cuando ya la mañana estaba bastante avanzada y habían recorrido un buen tramo del sendero, la que a primera hora subía más a prisa para encontrarse a la hora acordada, rompió el silencio preguntando: «¿Queda mucho?». «Al otro lado de este monte que vemos al frente se encuentra la meta. En media hora, más o menos, llegamos». Y como les entró el interés por llegar cuanto antes para ver lo que estaban buscando, caminaron más prisa. Tanto y por completo el silencio que en menos de media hora llegaron. Y, según se aproximaban, lo primero que ante sus ojos apareció fue el gran castaño, inmenso como una catedral, con el tronco grueso y leñoso y con todo el suelo sembrado de castañas. Por eso, al verlo, Uno de ellos comentó: tal como yo lo había pensado, hemos venido en el mejor momento. Qué interesante es todo esto, comentaron ellas. Y sin perder más tiempo, conforme iban llegando, se pusieron a recoger las castañas que encontraban por el suelo. Eran castañas tan sanas y gordas que parecían alimentar con solo verlas. Las fueron juntando cerca de una piedra grande. Cuando ya tuvieron un buen montón, se pusieron a buscar las setas. Uno de ellos aclaró: por entre aquellos pinares, todos los años crecen níscalos como sombreros de grandes. Pues vamos a ver si en poco rato cogemos tantos como castañas. Y tuvieron también suerte, porque en menos de media hora cogieron no tantos níscalos como castañas, sino muchos más. Los fueron colocando sobre la hierba, después de lavarlos en la clara corriente del arroyuelo, y luego buscaron leña para el fuego. También en menos de media hora juntaron un buen montón de ramas secas. Colocaron unas piedras, acondicionaron el terreno y prendieron fuego a las ramas. El frío había aumentado y las nubes en el cielo ya se habían concentrado mucho. Por eso, mientras las primeras ramas se convertían en ascuas, fueron preparando las castañas y los níscalos. Con un palo acomodaron bien las mejores ascuas y, sobre ellas, pusieron las primeras castañas y algunos de los níscalos. Y, mientras se asaban, ellos dos montaron la tienda cerca de la lumbre para aprovechar su calor, mirando para Granada y la Alhambra, aunque a lo lejos. Y no habían terminado de asar la primera tanda de castañas y níscalos cuando la oscuridad de la noche comenzaba a cubrir los campos. Fue justo también cuando los primeros copos de nieve empezaron a caer. Dijo uno de ellos: nieve como en vuestro país, para que no lo echéis tanto de menos. Y una de ellas aclaró: sí, pero aquí todo es mucho más interesante. Donde vivo yo, por estas fechas, ya hay 2 metros de nieve. Y ayer mismo, las temperaturas llegaron a 28 grados bajo cero y la máxima no superó los 18 grados, también bajo cero. Y su compañera murmuró: sin embargo, aquellas tierras y estas, las siento ahora mismo como si todo fuera un sueño. Añoro aquello y por eso quiera estar allí. Pero me gustan estos lugares y por eso ahora mismo soy feliz. Hubo un momento de silencio entre los cuatro, mientras miraban fijamente a las llamas de la lumbre y a los copos de nieve silenciosamente cayendo. El aire se había llenado de olor a castañas y setas asadas en las ascuas y los paisajes regalaban como un invisible y a la vez hermosísimo abrazo. Pasado unos minutos, el mayor comentó: ya veréis mañana, qué fantástica Granada y la Alhambra cubierta por la nieve. Y con estas setas y castañas, desde estos paisajes y en momentos como los de hoy, una experiencia como no hay otra en esta vida.